Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 167, grabado el martes 10 de junio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de S Remedios, a Ticoman. Hola, hola. También tenemos por acá a Britoman. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. ¡Salud! Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, soy Omar Man. Señoras y señores, bienvenidos a este su estudio A de SB Medios, que poco a poco se está despedazando y haciéndose trizas. Y ya se me jodió el monitor donde iba a leer los emails, así que ¡vamos! No, pero mira, ¿en qué año compraste ese monitor? 1997 en la memoria. Tiene 10 años. Puta, sí. Tiene 10 años ya, es un monitor, un Samsung. O sea, más viejo de tú, es la primera generación de Liquid Crystals. Eso te iba a decir, que es LCD. Sí. Y para hacer un LCD del 97, sí, yo creo que solo 640 te daba, vea. No, ya daba 1024. 1024 por 768. Por cierto, vamos a decirle ya a la chica de Anywhere But Here, que muchas gracias por escribir, por cantar. Gracias por cantar. Si ya se puede poner la blusa. Ponerle a arreglar el monitor para mí. Sí, vamos a ver si ella tal vez. Lámalo. Bueno, señoras y señores, vamos a iniciar este episodio con uno de nuestros segmentos que poco a poco se ha ido convirtiendo en los favoritos de los fans. Por todos los comentarios que nos han hecho. En todos los emails que hemos recibido, las cartas que recibimos y las postales. Este es el segmento que yo sé que han estado esperando con ansia, señoras y señores. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Ticoman. Llena nuestra cabeza de basura. En cuanto sepa cuál de los múltiples trivias que he traído, les puedo leer aquí. El otro. Ah, va. Vaya, entre las actrices que audicionaron para el papel de Mary Jane Watson en Spider-Man, ajá, vamos a ver, estaban Alicia Witt. ¿Who? A ver quién puta es. Alicia Witt. Alicia Witt. Una actriz de televisión, no sé. Completely Useless Trivia se llamaba el día de hoy. Mina Suvari. No, pero muy chiquita, pero sí. Elisa Dushku. No pega. La Faith. Uh-huh. La Elisa Cuthbert. La hija de Jack Bauer. Por ahí va. Por ahí va la onda. Ya. Pero fíjate que... Esas son entre las más siento famosas. Que ninguna pega con Mary Jane. Vamos a ver la que no conocemos. Mira, es pelirroja, pero, por lo visto, natural. Sí, pero... Ninguna pega, pero tampoco la Kristen Dunst. La Kristen Dunst. ¿Eh? Pero... Mira, fíjate. Pero todas están mejores que en cara tal. Monitor más mierda. Mira, fíjate que... Es que a mi cuerpo le veo a esa bicha. Es que no le veo el más mínimo atractivo. Lo que tiene es bonita cara, la Alicia. Pelirroja sí. Natural. Bueno, yo no le he visto. Yo no. Pero mira, yo necesito una prueba para ver que es natural. A la par de ese fulano que se parece al Pacino, pero solo que más arrugado. Puta, cualquiera se ve bien. Al Pacino, pero como que pasó la noche en la lavadora funcionando. Bueno, se cayó. Fell out of the ugly tree and hit y Omar sigue tratando de CPR al bonito. No respires. Abandónalo, es causa perdida. Bueno. Next. Eso es todo. Okay. Bárbaro, gracias, Ticoman. Entonces continuamos con un review de Indiana Jones 4. Espero que ya todos la hayan visto porque aquí se la vamos a spoilear. Señoras y señores, se queda en efecto el... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert. Adelante, Ticoman. ¿Qué onda es con Indiana Jones 4? Pues, nada más o menos. ¿Cuál fue el score que le di? Creo que 3. Ya la calificamos, ¿verdad? Ya la calificamos, ya. Sí. Bueno, esta es... Ticoman le diste 3, Britoman 3 y Julio 4. Esta va después de la... De la 4. De la 3, perdón. No, de la 2. ¿Mm? No, a ver... cronológicamente, ¿cómo es que iba? 1-3-2. 1-3-2. Entonces estaba después de la 2. Ah, está después de la 2 cronológicamente. Uh-huh. Aquí ya los villanos son los nazis. No son los nazis, perdón, sino que son los rusos. Como habíamos dicho, ya es en la época de la Guerra Fría, pues. Así que cuando abre la película, se ve que está Indiana Jones, que lo llevan prisionero porque quieren que los ayude a rastrear un artefacto que al parecer contiene el cadáver de un un alien. Esto es porque la villana principal, que es, ¿cómo se llama? La Kate Blanchett, hace el papel de una científico soviética que se especializa en cuestiones paranormales. Entonces quiere como armas. ¿Cuestiones para los no normales? No, ¿verdad? Paranormal. No, es que es paranormal. Entonces, por eso está siguiendo el rastro. Los de estos anormales, escuchan a lo que. Sí, sí. Está siguiendo el rastro de estos aliens que están ligados a El Dorado. El Dorado. Que al parecer, según esta historia, fue poblada por 13 aliens hace ¿qué, miles de años? Millones. Y esos aliens tienen calaveras de cristal, y esas calaveras son los que los llevan, los pueden llevar hacia la ciudad perdida esta. Y esa es la historia. O sea, las calaveras te llevan al Dorado. O sea, nada que ver con la historia de que las calaveras son las, si las unís así tipo abuelas del dragón, van a parar la destrucción de la Tierra. No, como parar la destrucción de la Tierra. No, en este caso, como que la calavera había retenido el poder psíquico del alien. Ajá. que era el dueño de la calavera del previous owner. Sí. y entonces Omar, le daba las direcciones. O sea, los soviéticos lo que querían era el poder psíquico de la calavera, no andaban buscando oro. Ah, bueno. El oro, o sea, el perico voló. Era premio adicional. Pero ahora, correcto, ¿qué tenía que ver el primer alien con los 13? Este era un 14º alien. No, era uno de los. Era uno de los 13 originales. ¿Y solo iba alguna calavera al final? Sí, era otro. Ajá, ahí mencionaba de que como que era uno de tantos especímenes, pero porque que era el único completo. El último, perdón, el primero que encontraron había sido uno de Area 51. O sea, había sido como que vino despuésito, vea. Algo pero, así. Pero no le hallé. Sí, sí, ese fue el que se da. El que chocó en Roswell en 1957. Pues sí. O sea, leí yo que tenía que ver eso con todo lo demás. No lo vi tan evidente la conexión. Qué. Lo único tal vez que por eso... andan buscando eso. Pues vamos a buscar. Hace memoria. Otro. Lo que sucede es que andaban buscando algo dentro del el ataúd. El cadáver. El cadáver era, sí, específicamente. ¿Pero para qué? ¿Para qué le sirvió? Es que había algo que les ayudaba a ir a Sudamérica a encontrar... No, era otro especimen. No, era otro, nada que ver. Sí. Si al final ellos llegan a Sudamérica, ¿por qué le mandan la carta a Indy? Y sabían que él iba a descubrir todas las pistas para llegar allá. Que muy Indiana Jones, muy... muy... George Lucas y Steven Spielberg, pero ya mierda, es National Treasure 3. O sea, es idéntica a National Treasure 2. O sea, hasta lo mismo. Ya le robaron el script antes y la filmaron rapidito. Ya ves. Sí, sí, sí. Sí, realmente siguió que... bastantes pistas más al estilo detective que arqueológico. Uh-huh. Bueno, había un par de cosas de tumbas y un poquito de historia de los exploradores españoles, pero... Y yo creo que, por lo menos yo, en mi gusto, dejaría muy por aparte muchos comentarios válidos que ha hecho un montón de gente de cosas de la película que no pegan, ¿verdad? De que él aterrizó, llegó a tal parte de Perú. O cosas que decían de que Belice salía en el mapa. Ajá, y que Belice no existía para esa época. Ya, tampoco están viendo algo educativo, ¿verdad? Ninguna de las Indiana Jones se ha liberado de inconsistencias de errores, temporales así. O anacronismos. Y eso a mí no me molesta. Pero sí, aún así, no dejando todo eso a la par, a un lado... Tiene otro montón de cosas que a mí sinceramente no me gustó para nada. Por ejemplo, bueno, no solo las Indiana Jones, sino que para mí muchas películas tienen como la escena de la película. Hablando de la primera Indiana Jones, la escena donde se mata el tipo que... Al espadachín. Al espadachín. Y todas, pues, o sea, si vos te pones a ver, yo por lo menos, yo siempre hay una escena que es la que me gustaría tener cuando arranca mi computadora, que saliera esa escena y eso es 5 segundos, algo memorable, vaya. A esta no le veo nada. Debido a Dallas. El gritillo. Kimachi. Y de ahí otra cosa que sí yo la sentí estúpida. ¿Cómo es que el bicho no sabía que Indiana Jones era su papá? Si él se llamaba Indiana Jones the Third. O sea, Henry Jones the Third. Sí. The Third, no se llamaba sí, The Third. Henry Jones. Se llamaba Henry, pero tenía el apellido de él, del sí, esposo sí, sí. de la. Pero de ella le dijo se llama Henry Jones. No, pero no. El esposo era. No, era del eso. Es que al final se casa con Indiana Jones, no es Vigan. No, pero ya se había muerto el fulano, era no. Viuda. Sí. ¿La de quién se murió? No, ¿el esposo o? La Marion. Ajá. La Marion se había casado con alguien más que le dijo, ¿cómo es posible que te casaste con fulano? Le dijo. Ajá. Uh-huh. Brody, sí. No era Brody, era. No, ahorita no me acuerdo. Ella tenía un apellido de casada, la Marion, ajá. Y es el apellido que llevaba el hijo. Ah, ya. Entonces después, este otro, el ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? ¿Mott o el dog? ¿Mott? No, Mott era Mott. El hijo de él. ¿El hijo? Ajá. Pero el amigo, el que estaba todo chollado por la calavera. Ah, okay. Ah, no me acuerdo el nombre, pero el Ox. Oxley se llamaba. ¿El que era de la Mario? ¿Amigo? ¿Compañero? Era amigo del bicho, entiendo. No sé qué era de ella. Mí hay que la haber aplicado. Sí, va. Yo creo que sí. Era amigo más del bicho. Te daba la intención. La ¿amigo intención con que permiso hizo. De la bicha o del bicho? A saber. Pero mira, el comentario ese me parece muy acertado, dejar de lado los errores históricos y geográficos. Sí. Porque la verdad, uno, porque es latinoamericano, se da cuenta, especialmente los amigos de Perú, de todas las barbaridades que cometieron. Pero no es el objetivo de la película. Sí, o sea, vas a entretenerte. Y las anteriores, como dijo el chico, vamos sufrieron mucho de eso. A ignorar el hecho de que la selva amazona podían ir los carros como que iban en, sí, en el jabalí. Pero lo que a mí me gustó de la película y por lo que la defiendo es que es una película de aventura bien entretenida. Tiene muchas escenas de acción, la mayor parte válidas para un Indiana Jones tan viejito. Solo un... Bueno. Dale, después de en lo personal, la pelea, ¿cuál fue la pelea? La pelea al final con el ruso sí me pareció demasiado. Es que demasiado esfuerzo físico de él para realizarla. Sí. Pero de ahí la persecución en la selva me pareció buena. La persecución en moto en Tarzán, la universidad. Sí, el Tarzán estaba de más. La parte de la marabunta estuvo buena, me hizo socar. Pero fíjate que ahí en ese momento llegué a una de las conclusiones que llegué en la película. Ajá. Que yo veía el Indiana Jones, de todo sabía algo. Ah, estas son las hormigas, bla, bla, bla. Y supuestamente, tal vez en la película no te lo dicen, pero sí ya antes te lo habían planteado como que la idea era meter al hijo como el sucesor de Indiana Jones. Y no, nada que ver, o sea, todos los conocimientos, todo. Ah, no, ahorita no, así pues, como están, no las hace. Sí, pero. O sea, tiene que echar ver. Sí, tiene. Ah, le falta mucho. Tiene que. O podría quedar como un simple aventurero, ya no como arqueólogo. Puede ser. O sea, solo como un. National Treasure. No, ajá, un National Treasure o una Lara Croft. Y le hubieran puesto Nicolas Cage. Asaltante de tumbas. Y de cunas. Le hubieran puesto el nombre del de Nicolas Cage. Y así hacen el link. No, mira, tal vez ahí mi comentario es de que para mí. Yo la disfruté realmente, es amena, las escenas chistosas, yo me reí, pues no fue algo de que vi algo ahí. Tal vez lo del Tarzán, columpiándose. Pero la cosa es que las secuencias de acción yo sentí que iban bien, pero después se pasaban por algo. ¿Eh? Por ejemplo está lo de la bomba atómica. No quería ni mencionar. Llega a un pueblo donde están haciendo una prueba de bombas atómicas, escapando a los alemanes, a los rusos. Y entonces él llega y me cagó la risa que están los maniquíes y él creyendo que había mar en la casa. Mira, y va muy bien. Aquello que tú adivinas, Pitiri, decís. Aquí va. Esa, ese es, una, es un sitio de pruebas. Una prueba nuclear. Empieza la sirena y un minuto. No se va a poder salir. A saber a dónde. Es que esa es la cosa de las movies de Indiana Jones. Lo pone en un peligro que vos decís, ya la cagó. Y a saber cómo va a salir. Entonces cabal ahí. Se dio ese momento y yo, uy, qué vergüenza. Entonces se mete en un refri. de esa época, que todo forrado con plomo, al parecer. Dice. Ahí decía. Ahí dice. Hace un close-up a un rotulito que dice plomo. Qué vale. Entonces. No lo chupes. Se meta. No meta comida. No lo lleve a pico. Se mete ahí. Y yo digo, bah, aquí todavía, todavía. Yo pensé, todavía es válido. El pueblo está bien lejos, solo va a llegar un poquito de radiación. Ajá, eso es lo que yo esperaba. Pero bueno, la onda es que pega el talegazo a la bomba y sale volando como 3 kilómetros adentro del refri. Ahí fue que dije, no, ya se pasó. Y es que tenía bolsas de aire el refri adentro, o sea, se inflaron con el no, ya había deshecho el hielito. Pero visualmente, cuando él sale y ve así la nube de hongo. La otra cosa es que, ¿qué tal el hecho de que no se derritió él adentro? O sea, no se cocinó adentro, pues, o sea. Es que era así la capa de plomo que tenía. O sea, había quedado bañado en plomo, derretido. Plomo fundido, había estado la estatua. Mira, depende bastante de la distancia de la que estaba el impacto. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido un sótano o algo así. Y que ahí estuviera el refri. Una paja así. Pero ahí se pasó. Después, la onda de las hormigas, las marabuntas, que esas existen en el Amazonas. Uh-huh. No sé si en Perú o algo así, pero vamos a ignorarlo. Y entonces que salen las marabuntas y que... Y que empiezan a agarrar gente. Entonces, eso es válido, totalmente válido. Agarraron uh-huh. un ruso y bah, se lo empieza a devorar. Ya he visto especiales de National Geographic que pasa cosas similares. Pero después de eso se llevan el cadáver y lo meten al hormiguero. Eso ya dije, no, ahí se pasó. Pasaron. O sea, iba bien hasta que ahí se pasó. Lo de la... Eso se está convirtiendo en una descarga de frustración. Sí, para mí sí. Que realmente sí. Para mí sí. La persecución, la pelea en la jungla, así que ignoremos que habían carriles de calles de 6 carriles dentro de la jungla de la Amazonas. Y después todo iba así súper emocionante, termina con lo de las hormigas. Y después, para terminar de joder, lo que se saltan... Que caen en el precipicio que para caer en el un árbol. Que el árbol lo baja uh-huh. hasta el río gentilmente y después regresa, y todo lo tenía calculado la bicha. Sí. Ay, otra vez. O sea, se pasaban por un poquito. Pero de ahí para allá, lo que hay aliens, lo que el alien, el platillo volador se veía muy 50, muy años 50. Pero es años 50. La película está en el 57. Es parte de la ambientación, parte de la... A mí lo que sí me molestó es que yo sentí que, a diferencia de las primeras dos... De la trilogía anterior, aquí el peligro de muerte era porque los andaban siguiendo. Pero en las otras películas, las pruebas que tenía que pasar o las pasabas o te morís. Eso es válido en la tercera, en la primera. ¡Ah, puta! Y la gran parte y la gran piedra que era rodando y pero y el montón de culebras. Pues sí. Pero no decís que las culebras puso ahí fíjate que ¿qué opinan del tema? Cuando le tiran la culebra para que se salga de... Ah, sí, sí, sí. No. Muy caricatura. Sí. ¿Cuál culebra? Cuando le tiran la culebra para que lo agarre para sacarlo de la... No, o sea, a mí eso no... Ese me pareció como chiste. Sí. Eso lo tomé más como comic relief. Bueno, ajá. No, ¿qué les pareció el mito que ocupan esta vez, el de extraterrestres? Es lo que les digo. Es lo que les digo. No me pareció mal. Todo eso que dice gente que para qué meten aliens, que no... Yo sí, yo. Ponerle que no en las primeras, en la primera y en la tercera, le dan validez a leyendas o mitos, o como quieren llamarlo, de la fe judía y cristiana. Y como diciendo, hey, esto pasó y lo místico que se habla de esto es válido, es cierto. En la segunda, igual, a dioses hindúes, pues. Uh-huh. O sea que ahí. Ver, sí, siempre había algo bastante exagerado de ese punto. O sea, había algo más allá de lo normal que le decían. O sea, no era que al válido. Final, no, esto pasaba por esto, esto. Ah, no, sino que a huevo, el mito. O sea, no era un misterio Scooby-Doo de que un viejo con máscara lo hubiera logrado. Y yo hacía estos trucos así, ¿no? Que a huevo. En esta simplemente están diciendo, otra cosa que cree la gente, pero hoy son aliens. Tiene validez. Eso a mí sí me gustó. Existe, pues. No debí nada mal, pues yo lo disfruté bastante. Y a mí lo que me gustó de esa parte, bueno, por un lado, me gustan más cuando el mito tenga una referencia previa. Y uh-huh. hasta que los amigos hoy escuchan. O sea, vos no sabías que había, existía la posibilidad de que hubieran extraterrestres. No, yo no sabía que las calaveras de ellos eran de cristal y que tenían poderes. La que tengo guardada en la casa no hace nada. ¿Y que come sorbete de fresa y se asoman por la ventana? No sabía. Dice Made in Taiwan. Es la calavera que tiene. No, si come sorbete de fresa se vuelve rosada. Pero ¿en qué ibas? Ya me botaste. Que te gustaba que tuviera referencia. Me gustaba que tuviera una referencia. Yo tener referencia previa. Gracias a los oyes. Escucha, uh-huh. me enteré que existe ese mito realmente, las calaveras de cristal. ¿Las calaveras? Calaveras. Las calaveras, calaveras. Sí, sí. Las niñas la pinta de Santa María. Son tres. Ah, pero eran de madera, ¿no? Y se hundían así. Boten el ancla. Pero, a la puta. Y hoy, ¿cómo vamos a frenar, jefe? Pero no, me gustó. Y para mí fue algo original que te dicen, esto no son extraterrestres que vienen de lejos, sino que ellos vienen de otra dimensión. No es el OVNI, no es una nave espacial. Es un portal. Sino que es una máquina que crea un portal y los permite irse a otro lugar, no espacialmente, sino que desaparecen de acá y van a aparecer a otro lado, otro universo paralelo, qué sé yo. Eso no lo capté en la película, que ya fue los 3 segundos que me dormí, pero... una cosa que yo dije, pues... Si hacen esto, ahí sí se caen. Era de que el ovni, que hubiera sido el mismo de Encuentros Cercanos, uno anda así, y diga, ¡ay, van a hacer un crossover! Así que se caen. No, los no otros lo hicieron. Chico, está bien. No, pero mira, el sí, a mí al final no me gustó tampoco. Porque yo sentí que eso de que al final se llena todo de agua y desaparece la ciudad que estaban buscando, yo lo he visto en varias películas también ese final. Sí, bueno, nada más, no hasta que, en Cogliostro. No tenía que quedar. El Lupín. Pero eso se comprende. No tenía que quedar rastros o pruebas. Se hubiera ido todo. Uf, con el OVNI, va. Pero, ahorita está en el IRC de nuestro amigo D3A. Ahí está el link para que se puedan meter y puedan platicar. Y vamos a hacer una prueba con respecto al tiempo de lag. Ahorita le estoy mandando un mensaje a D3A. Que le estoy mandando un saludo. Sé que este treja, cuando vos oigas este saludo ahorita que te estoy mandando, por favor escribime y vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Va, ok. Al menos no lo agarran los aliens. Algo que me hizo hasta temblar. Híjole. La bodega en la que estaban cuando se ve ¿sí? el arca de la alianza. Es que yo porque pensaba en la orgasmo, que Nico. Eso andaban buscando. Sí, también. Yo también. Yo que pensé que y al principio... No te quitan la posibilidad, ¿eh? Pero no. Pero sí, que al final bueno, se me cagó. Como la encontró, fue chivatada. Que dice, tenía propiedades magnéticas y que saca el montón de balines. ¿Sabes? Ahora, lo que sí te dejaron bien el hecho es que las monedas de oro son magnéticas. Te dice. No, los. Es que eran bañadas. Magnético, eran pero bañadas. Te dice. ellos te lo dicen en la película. Que tiene propiedades magnéticas aún sobre metales que no son magnéticos. Ahora. Ajá. ¿Qué es lo que, eso sí te lo deja bien en el aire, porque qué es lo que a él le habían puesto a estudiar de la calavera si ni siquiera había visto la calavera? Él explica de que llamaron a muchos expertos de varias áreas uh-huh. y a cada uno le dieron como un pedazo, a uno una oreja, al otro la nariz, al otro los dientes y le dijeron vaya, y ninguno pudo ver a qué todo. Se refería el proyecto completo, entonces él no sabía. Y a él le tocó la verga. La verga, hierro. el otro que me gustó. La interacción con el Leavel. Ahorita recibió el mensaje. Shia Leboff, ¿cómo es? Está bien atrasado detrás de acá. ¿Te gustó la interacción con él? Me gustó la interacción. El fulano no cae mal. No cae mal. Y qué ayuda. Lástima. No, es que no es nada inútil. Sí. Qué lástima que por todos lados, previo a la película, sabías que era el hijo. Si eso lo hubieran manejado bajo agua, sin revelártelo, hubiera sido una gran sorpresa en la película. Sí, sí, sí. Sí, wow. Sí tenés razón. Sí, porque vos ya asumías, este el hijo... Vamos, sí. Por cierto, el vamos a romper récord hoy, fíjate, ya vamos 14 uniques escuchando el show. Oh my God. El récord es 15, o sea que con dos personas más que entren ya estuvo. Solo falta el sensei. Llame al sensei. Voy a sacar mi lacto que puedo conectar. No, hombre. Yo me conecto aquí desde la que estoy. Defies the logic. Bueno. Bueno, yo vi dos computadoras en mi casa, las tengo conectadas. Ay. Dos computadoras y el iPhone. No. Que por cierto. Ya no vale ni mierda. Bueno, señoras y señores. Seguimos. Entonces, esa fue la crítica constructiva o destructiva de Indiana Jones 4. Y ahora, para continuar con la tradición geeka, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, eso también lo pusimos en el foro, queda confirmado. Él hace una aparición, Robert Downey Jr., en la película de Hulk. Ya se vio un clip ahí, ahí dejé el enlace. Entonces, para los que quieran acompañar a los geekos, ¿cuándo va a ser? ¿Viernes? Va a ser... Bueno, ahí están hablando de un avant preview. Mandetos, pero no está mandetos. Yo no puedo para el avant preview. A mí, si me dan permiso, voy el jueves antes que la, mande la mitad del mundo. No, ahí hablaremos. No, ahí Yo estoy atendiendo. Esos platos, bueno, okay. esos platos no se lavan. Tengo una, acabo de encontrar una película de Green Lantern. El escritor. Le dieron luz verde. Mark. ¿Cómo fue? Le dieron luz verde a la película. Fíjate que se merece el tomo, pero estuvo bueno. Fíjate que la referencia. ¿Cuánto tiempo vas a empezar de chiste? El episodio anterior. Y no hallabas la oportunidad. La referencia es discutible porque el escritor que tienen ahorita trabajando en el libreto es Mark Guggenheim, el cual está es uno de los cuatro escritores a cargo de Amazing Spider-Man, que llaman de Spider-Trust. Lo cual es una buena referencia, pero también fue el encargado de hundir la serie de Flash de Fastest Man Alive, cuando es el que lo encargaron que matara a Impulse. Eres co-escritor. Está preparando el libreto para un live action de Green Lantern, que sería una película seria. Y él lo único que ha dicho hasta este momento es que respeta mucho el mito original de Green Lantern. Okay. Puta, es que una película de Green Lantern. Bueno, eso es. Sería entonces, como. Eso es lo único que me hace difícil verla así. Visualizar cómo sería en vivo. Sí. O sea, realmente Iron Man te imaginas. O hasta Ghost Rider. Un bicho en moto así con la cabeza. Yo lo que no me imaginaba de Ghost Rider era la trama. O sea, qué puta le van a poner. Pero bueno. Pero es que es cierto que ese. Yo digo visualmente. Así, para que no se vea ridículo. Como está haciendo. El libreto lo está haciendo. Es coescritor. Hay otro. Entre los dos lo están haciendo. El segundo es un fulano de nombre. Berlanti. Berlanti. Que se va a ser el director también. Y como credencial tiene ese escritor de la serie Heroes. No ha dirigido. ¿De la primera o de la segunda temporada? No sé. No ha dirigido Hero. Bueno, hablando de Heroes. Fíjate que sería bueno hacer un. Leerlos para empezar. Para hacer tal vez una reseña de los. De los webcómics. Ups, bueno, si los querés leer, tico. No. Pero. Alguien que los haya leído, por favor. Después de la primera temporada, me puse a leer unos y ya eran bien de relleno. Sí, es que realmente ahí sale toda su gama de personajes y tiene como su universo propio. Y hay cosas que tienen que ver con la serie, pero ahí le van metiendo. O sea, ya se va desligando. Por ejemplo, me puse a leer y me agregó personajes y. Incluso una chava, ¿te acuerdas en la primera temporada que sale que puede comunicarse con las máquinas? Ahí tiene toda una historia desarrollada dentro de los webcomics que no se vio para nada en la serie de Heroes. Entonces, quieren hacer el crossover para el otro lado. Hacer de que uno de las de los personajes, de los gente con poderes de los cómics, haga el salto. A la serie. Ah, y va a aparecer la Chloe Sullivan. Va a haber votación. Van a poner aquí una Hillary Clinton. Un mecanismo para que la Mara pueda votar y su personaje favorito de los webcomics pueda pasar a la serie. Va a ser una papeleta en la que vos marcas con una X y la tenés que mandar por correo. Y después metes el dedo en un bote de tinta. Te queda café el dedo. Otra noticia, Pixar. Ya un chamaco ahí confirmó que están trabajando ya en John Carter, Guerrero de Marte. Guerrero de Marte. Esa historia es buena. Entonces el chamaco que lo confirmó se llama Andrew Stanton, que ha trabajado también en Encontrando a Nemo. Y lo halló. Eventualmente creo que lo oyó. No, lo oyó el papá, él no. Ah, qué chole. No, él lo sigue buscando. Todavía no le ha avisado. Es que no es muy brillante. Está en el desierto del Sahara buscándolo. En algún lado tienen que estar. En todos los restaurantes de sushi. A lo que hemos llegado. Bueno, la cosa es que parece que en la convención de cómics de Toronto, ahí le hicieron la pregunta, mire, ¿y qué está trabajando? En la convención de los tontos, ¿cómo fue? En la convención. Ajá. De Toronto. Le preguntaron, no, ¿en qué está trabajando? John Carter de Marte. Puta. ¿What the fuck? Dijo. Cabrón. Mira, pero hasta el momento, Pixar no considero que haya hecho ninguna película con la suficiente seriedad que necesitaría una John Carter. Es que aquí yo me imagino, o sea, John Carter tiene que tendría ser que ser caricatura ante todo. Cabal, no tenía que ser estilizado o tenía que ser estilizado de alguna forma, que se vea serio. Ajá, pero que se vea serio porque hasta el momento todas son caricaturescas, incluyendo Los Increíbles. O sea, sí, me daría miedo. Lo más cercano que ha habido a serio, pero daría, igual. Me daría miedo que lo hicieran tipo Los Increíbles. Yo estaría esperando un Advent Children. Tendría que ser algo tirándole más. No, yo estaría esperando algo como Clone Wars, la original de la tele. Pero es que será muñequito. Pues no, pues sí. No, hecho en computadora digital 3D, pero con ese look, con ese. Es la película de Clone Wars. Casi, pero algo así. Sí, pero no. Yo me esperaría más. Y según dice esto, le están esperando la película para el 2012. Sí, es que parece que para el 2010 antes quieren hacer Toy Story 3. No me molesta para nada. Así que, y ahí estuvo. Y bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes preparados. Adelante, Ticomán, ¿te crees que le suba volumen a tus audífonos? Sí, por favor. Sí, aquí va. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! El box office. Demonio, funcionó, no sirvió el sabotaje. En vez de sabotear el volado de ese, saboteaba el motor. ¡Cállate! Bueno, fíjate que este fin de semana pasado estuvo bastante concurrido al cine. ¿Concurrido? Sí, porque usualmente la principal, la número uno, hace sus, ¿qué? 30, 40 millones, lo que sea. Pero ya cuando llegan a la número 5 ya están haciendo como 3 millones, 2 millones. Pero bueno, hoy no. Me están pidiendo aquí los del IRC saludos, así que D3A saludos, DJ Fuego saludos y acá NS también saludos. Sorry. Para la próxima vez, por favor, con la voz de Micro Machines. Pues. KLM, saludos. DJ Fuego, IBM. Ok. Todos iniciales. Bueno, la número 5, van a ver, son Los Extraños, The Strangers, que es la película de suspenso con Liv Tyler, hizo 8.9 millones, o sea, casi 9 millones. Aquí yo creo que se equivocaron porque en el presupuesto ponen $9. No creo que haya costado tan poquito. Yo hago 3. Eres brillante, tío. Suena a typo, a no, sí. Typo. La número 4. 9 millones, pues tampoco 9 millones. Espérate, hacer la película. ¿Cuándo? La semana pasada sí estuvo en el número 1. ¿Eh? Sex and the City cayó de número 1 a número 4. ¿Pero con cuántos millones? Con 21 millones. Ah, eso sí, lleva bastante. No es como que una caída muy. Vale. Está haciendo más que el Speed Racer. Lleva total 99 millones. Por cierto, Speed Racer ya cayó de la posición número 5 a la 14. Uh-huh. Hizo $427,000. Uh-huh. ¿Cuántos? ¿Para un total? Para un total de 42 millones. No sacó costos. Sorry. Pues está buena, muy. Sí, solo, yo le voy a ayudar cuando salga a DVD. Solo le gustan a fans de carreras. La número 3 es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, hizo 22 millones. Bien. Casi 23. Ya lleva 253 millones. La número 2 es You Don't Mess with the Sohan. Es la nueva de Adam Sandler, que hace de estilista judío, agente secreto. Un agente secreto del servicio secreto. Del Mossad. Un servicio del agente secreto. El servicio secreto. Él hace servicios, o sea, barra y. Ah, así lo adoro. Servicio vario. Servicio vario. Y esta hizo 38 millones en su debut. Y la que ganó fue Kung Fu Panda. Ay. Que hizo 60 millones. Exacto. Mira, y me sorprendió que no la trajeron acá en. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ajá. Pero yo creo que ya muchas habían traído. Sí, querían evitar canibalismo. Se gasta, sí. Pero ya la puedes comprar un dólar ahí. No, de veras. Ah, las asoleadas. Sí. Pero Gran Cam Scan. Gran Mara del Público. Que, ¿y que es Telesync? ¿Telesync? Porque yo veo cuando es un televisor hecho cuando la busca. Sí, cuando todavía no han salido, que aparecen ahí Cam Scan y aparece Telesync. Te lo ganaste, sorry. ¡Toma! Bueno, no sé. Okay. ¿No será Sync Tele? No, es que la vas a ver al cine. Ok. ¿Qué dice Kabuchi? All right. Bueno, ahorita te veo que quería decir Telecine. Este es un episodio open mic, Telecine. Así que no sabemos de qué hablar. Sí. ¿Qué teníamos en el...? Bueno, ¿y el que teníamos en el de la Wizard? Ah, sí, teníamos el cuestionario de la Wizard. Aquí sí. Lo tengo ya en la primera página. Convenientemente bueno, pues, lo tenemos. Démosle, pues, ya que está... Perdón. Telesync. Telesync. S-I-N-K. No, S-Y. Te lo estás inventando. Yo creo que Sync de lleva jeans. No, Sync de sincronización. Ah, S-Y-S-H. S-Y-N-S-H. Señor productor, por favor, pónganos, mídanos el tiempo para hacer la siguiente sección porque ya. Tenemos que hablar de un montón de cosas después. Ah, sí. ¿Cuál? Acordate lo que te dije. Ey, ¿qué pasó? Roberto, ¿qué pasó con semana? Smallville, baboso. Así. No, que no era los... Qué emoción. Ya se fue de ti. Bueno, perdemos entonces. Perdón. A ver, Wizard. Pues que es largo. ¡Hala! No, bueno, entonces todo. Eso es para otro episodio. Hagámoslo para otro episodio. Viene larga esto. Es que... Ay, por cierto... Vaya. Número uno. Ah, esta no la hemos leído para nada. No. A ver. Las respuestas no las sabemos. No, jamás. No. Pero dice, número uno, ¿cuál Rogue... o sea, ¿cuál villano? La más buena. ¿Cuál villano nunca apareció en la serie en vivo de Flash? ¿El Trickster, Mirror Master, Heatwave o el Capitán Frío? Yo diría Heatwave. Heatwave. Mirror Master. Omar. you're kidding, right? Él dice lo mismo que yo. Mira, es Heatwave. Mirror Master. Ya viste, te dije. Pero ese era chivo porque sí hologramas. Entonces también. Yo el que me único me acuerdo que sí salió era el Trickster porque era Luke. El Mark Hamill. Mark Hamill. Y era el papá de Flash. I am your father. Ah, no. No. Obviamente no. Iba bien, iba el, bien. El iba punto que mal. Ganaste te lo acabamos de quitar, fíjate. No me estaba bromeando yo. Okay, next. Brito lleva uno. En el juego de Sega Genesis de Spider-Man, este tu primo lo sabe. Llámalo ya. ¿Que no nos manda la canción? ¿Quién es la de Box Office? ¿Quién ha escondido una bomba nuclear en Nueva York? ¿El Kingpin? ¿Green Goblin? ¿Sandman o The Rose? Green Goblin. Kingpin. The Rose. Mira, aquí no sé por qué no tienen la respuesta. Bárbaro. No. Eso no las impares, ¿te recuerdas eso algo? Sí. No. Mira, si no tenés respuestas, mira, veo que no lo vamos a suspender hasta que las investigues y las consigas, porque si no es paja que vamos a hacer. Y está bronceando toda la revista en este momento. Oiga, la página. Ponete los lentes, Teco. Hey. Ya encontré que es Telesync. Ajá. Telesync es una copia del video tomada en el teatro de la, en el movie theater. ¿Es lo mismo que CamScan? Bueno, la respuesta voy a buscar es... CamScan también. ¿Cuál dijeron? The Rose. No, yo dije Kingpin. Puta, este tiene suerte. Tiene suerte porque yo sé que no sabía. Es que es lógica. ¿Quién va a esconder una bomba? Los otros la atacan, ¿no? Sí. El único mastermind. Es su ciudad. No la iba a destruir. Ay, si me puta mía sangre. Es más malo que mear sangre. Bueno, la... La mierda es que llevo dos. No, para el número tres tiene que ver la imagen, así que no. Ah, bueno. ¿Cuál supermodelo? ¿Cuál supermodelo salió como una alienígena shapeshifter en Star Trek VI, The Undiscovered Country? ¿Iman? ¿Cindy Crawford? ¿Tyra Banks? ¿O Claudia Schiffer? Fuck, ¿cuál fue la primera? No, es una supermodelo que salió. Ajá, pero ¿cuál fue el primer nombre que dijiste? Iman. ¿Quién es esa? Esa, porque no la conozco. Es la una otra... afroamericana. Sí, afroamericana. Esa. A ver, ¿cuál decime la salió segunda? En Conan. ¿Dos y tres? Cindy Crawford, Tyra Banks o Claudia Schiffer. Para mí yo la diría, primera, porque Tyra Banks diría. Puta, este Julio no le sirvió sus métodos de la UCA, fe. Sí, es la imán. Trae a cero. Es que Julio. Es que es Julio. No, es que es algo tengo, que aquí tengo el lápiz Pulsar. Ah. No, ¿y sabes cuál es el problema? Ha sobrevivido el lápiz Pulsar. Aquí no había material para estudiar. Es que vos estudiabas. Sí, vos no tenías técnica de... Antes de la siguiente pregunta, aquí nuestro amigo DJ Fuego dice que tiene una noticia de World of Warcraft. El Arena Season 4 empieza el 24 de junio. ¡Qué emoción! Yo nunca he entrado en la Arena. No sé si vos ya entraste, Tico. No. Bueno. Estoy viendo a la Claire. Vamos a ver, ¿qué onda? No es la Claire. No. Saludo también a Roberto KNS. Dice que esto está más divertido cuando es así en vivo. Bueno, pues... sigamos. Tenemos lag ahí. Tico man. Te saltaron una respuesta. Qué mal. Bueno, esto no lo voy a preguntar. No, se está cayendo. La mala está cayendo de que no lo has preparado. Tipo. Sí, sí. No. Hasta ahorita van cayendo después de 165 episodios. No sé, tal vez se acuerdan ustedes. La número 5 dice, ¿cuál fue la primera víctima de Doomsday después de que sale de su prisión en la muerte de Superman? Fue Superman. Ah, Superman. No, es que mató... No estés ayudando, fíjate. O sea, hizo de vergantes. Hijo matazón. ¿Fue Superman? Obviamente no. ¿Bloodwind? ¿Un pajarito? ¿O la inocencia de América? ¿Bloodwind? ¡El pajarito! Yo creo que fue el pajarito. Esta no la quería decir porque no. Esa no vale, pero yo digo que es el pajarito. Yo diría que sí. Ok, next. Me mató el pajarito. Me mató el pajarito a Superman. Murió a Luis Lane. Bueno, la número 8, la Batman serie animada. Inicia con A. Un robo de joyas. B. Un robo al banco. C. Un mugging, ¿cómo es? Un asalto. Un asalto. O violento. D. Un secuestro. El banco. Banco. B. Sí, banco, definitivamente. ¿Tico? Sí, banco. ¿Aló? Sí. Sobre el banco. Sobre un banco. Yes. Esa es muy fácil, Tico. Buscará difícil. Perdón. Omar pone cara de profesional. Vaya. Siento que estamos perdiendo mucho tiempo entre medio de horas. ¿Cuál, sí. ¿Cuál nueva frase añadió Perry White en la serie? Oh, baby. Barry White. No, ese es Barry White. Barry White. Ah, ese Perry White. Perry White era bien blanco. Bien chele. Era albino. En la serie Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, ¿qué frase? No hay opciones. Ah, sí. No. La primera. dice Great Shades of Elvis. ¿En español? ¿Cómo sería? Yo la vi en español. Grandes. ¿Cómo se dice? Lentes oscuros de Elvis. Okay. Por la barba de Odín. O by Odin's bristling beard. No creo que mencione a Odín. Jumping Jehoshaphat. Puta. Es el de Silvestre. Jumping Jehoshaphat. Desde ya te digo, va a ser la de. O la de Great Googly Moogly. Eso. Yo diría que sí, esa. Suena esa. No. Fue la A. Oh. Great Shades of Elvis. Lo habían puesto como fanático. Si quieres, ¿por qué no dejamos otras 5 preguntas para el siguiente show? Por cierto, está viendo que en el foro ganó la respuesta de que la Mara sí cree en los ovnis. Sí, 72% contra 27%. Hey, Mara, métanse al foro para oír la descripción de la aventura de César. César fue buenísimo. Que se fue a Perú con la Mara del grupo Randa. Se fue al desierto del... No. Se fue con sus amigos. Él es peruano. Uh-huh. Sí, se fue por coincidencia es que estaba el grupo Randa. No. Les habían dicho que al fin del año 2000, el 31 de diciembre, iba a haber algo. Ah, sí, sí, y sí. Y se fueron. No, y que iba a llegar Mara. Yo entendí que decían de que... Nada que entendiste. Así dice él. No, de que le contaron... Vos no entendiste, Tico. De que le contaron de que por esa época se veían ovnis cada rato. Ajá. Ok. Y que fuera el año nuevo, fuera el desierto y que la Mara iba a llegar. La Mara tiene que ir a ver lo que le pasó. Está en el foro. Mira, no sé. Es que solo un comentario. O sea, si te dicen, hey, vamos al desierto, ¿vos qué es lo primero que pensás? Cuando dicen desierto. Puta, voy a llevar agua. Sí, igual. Pero mira, yo organicé un viaje en bus desde El Salvador a Panamá en 1992. Sí, se quedaron al final con el pisto, ¿no? Sí. Fue... Charro. El que lleva las cuentas de los cómics. Un viaje que no le pagan. Un viaje de 3 días. Ajá. Con compañeros de la universidad. Ajá. Cuando llegó toda la mara al bus, alquilado específicamente uh-huh. para el viaje, comienza la mara a subir hieleras. ¡Ey, qué bien! Dije, estos mis amigos son bien preparados. Vamos a tener suficiente comida y bebida. Yo era el organizador. Se hizo los cervezas, imagino que iba. Cervezas y vodka, pero no botellitas de vodka, sino que aquellas patas de las elefante patas. De 5 galones. La botella. Llegaron. Mirá, comenzaron a abrir las... Destilando, llegaron. Las hieleras y puro trago llegaban. Y nada de comida. O sea que eso... pasa bien seguido a esas edades. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que el trago que tenía que durar 3 días duró 1. Y la primera noche la mara iba bien. Estoy viendo el avatar que tiene Ángel Dumas. Ah, sí, mi tía. Cagado de la risa. Mi tía bailando. Puta, pero epiléptico. Bueno, ok, next. Bueno, next. Muchos lags. Next. Ay, Dios mío. No, next, siguiente tema. Ah, next question. No, ya. Ah, está bien. Pues sí. Hey, ¿qué sigue, señor productor? Bueno, señores. No se nos distraiga. Mira, me cambiaron todo el tema aquí ustedes. Rápidamente, una noticia súper geeka, súper para la mara geeka y que casi pudiera decirse a 101, la geekología 101. Sí, sí, sí. Steve Jobs lanzó el día de ayer, bueno, anunció, mejor dicho, el día de ayer, el nuevo iPhone. Y le cayó Bill Gates aquí, en la frente. Feliz, hijo. El que le cayó, sí. 3G. ¿Qué putas es 3G? 3G es una nueva manera de conectarte al internet a través de la red celular. 1G es la fuerza de gravedad. No. Calma. O sea, que resiste 3G. Y qué paloma. No, es que ahora en el radio en la mañana que estaban comentando de eso. El comentario de los locutores, que obviamente no son muy duchos en esa materia, los dos creían que era un iPhone de 3 gigas. ¡Hombre! ¿Cómo no? O sea, yo sabía que no, pero ellos estaban, no, que mira, que es de 3 gigas. ¿Cómo es eso que es de 8? Y no salieron de ahí, pues nadie lo sacó de su duda. Buenísimo, llega. La calidad de... Mira, básicamente, 3G es... Le pusieron por tercera generación. Así que tenemos al mero. La tercera generación de... célula de transmisión de celulares. Fíjate que ya estoy pensando que hace algo en su trabajo. Sí, fíjate. Sí, me pongo a leer babosadas en internet. Leer manuales. Eso lo leí ahí. Porque inicialmente podías mandar mensajitos de texto a una velocidad triste. Es el GPRS. La segunda generación fue... SM, GPRS. Edge. Que podías llegar a un máximo de como de 384K. En lo mejor caso, generalmente estás entre 64 y 128 transmisión. Y... la tercera generación, que es la que está anunciando... HDCPA, que está anunciando pero ahora ya para... una tecnología que ya existente. Sí, está existente desde hace 2 años públicamente en Estados Unidos, aquí en El Salvador y en un montón de países. En Europa, más que nada. Y logras transmitir en forma móvil Unidos, a velocidades similares a... entre a un mega a 1.5. El T1... O sea que la generación realmente está hablando... de aspectos de transmisión de datos. Sí, de datos. Porque al final el manejo de datos, ya estás hablando de estándar tipo GSM, CDMA, todo eso. Así es. Es la velocidad de transmisión lo que te... Pero el 3G normalmente es en las redes de GSM. GSM. Sí. GSM. Mm. En el CDMA ocupan otra onda, que es el EVDO. Sí, tienes razón. Que es otra, tiene otro nombre, pero es el equivalente, parece. Y RBD es un grupo. Que están bien buenas las bichas. Bueno. La onda es que vas a tener toda la belleza del iPhone en mucho más barato ahora, porque va el de 8 gigas. ¿Por qué está tan barato? Vale 190. Porque quiere dominar el mundo. Básicamente eso va a pasar, siento yo. Sí, fíjate que si vos veías cualquier... Yo siento que Nokia... Motorola, no, toda esta mala. Cagaron un ladrillo. Sí. Cagaron un ladrillo, sí. Exacto. No, es que, y que si vos te fijas, todo, pero que cualquier nuevo celular, pero, aunque fuera mejor que el iPhone, se comparaba con el iPhone. Compáramelo. Sí. ¿Cuánto costó cuando lo lanzaron? $599. Pitirio, y 200. Está regalado. El más caro. Vale menos que el iPhone. 299 Touch. El más caro. Pues bueno, pero siempre en Estados Unidos, o sea, 300, sí, tenés que contratar un plan, ¿verdad? Eso es con un plan. 2 años, sí. Sí, con plan. 2 años con AT&T. Ok. Plan, plan, plan, plan, plan. Pero afuera no necesita hacer AT&T. No, es el carrier. El carrier que ha elegido Apple. Por cierto, también va a salir ya un sitio con los programas que han desarrollado con el Software Developer Kit. Que lo vas a poder, es más, puedes comprarlo desde el mismo iPhone. Pero eso, yo creo que ahí, fíjate que algo que a mí siempre me gusta de los nuevos features que salga un ebook reader, quiero. Ya está. Per se. Ajá. Lo que siempre un me llega de la Apple. Nice. Sí, yo se lo estoy esperando desde la CLIE. Que yo siento que él siempre. Lo que la Mara le hace, los hacks que la Mara le hace, los hacen legales. Sí. Porque sí, eso a la Apple le conviene, pues tiene su. Sí, sí, es lo que la Mara quiere. Tiene su uh-huh. team de desarrollo gratis, digamos. Sí. Ponele, eso que él está anunciando es el installer, yo lo tengo en mi teléfono. Sí. Uh-huh. Vea que yo bajo las aplicaciones que la Mara hace y pum, se instalan ahí solitas. Lo chivo chivísimo. Es que lo han hecho tienda, entonces digamos que vos... Va a tener mejor calidad. No tanto eso, sino que digamos, vos sos uno de estos chavos que hace programitas, ahora... ¿Lo puedes poner ahí? Lo puedes poner y que te paguen $5 por comprarlo. O sea, pues ya tenés un nuevo revenue income. Ya tienes más incentivo para hacer un buen programa. Un nuevo revenue stream. Dije income, bueno. No, pero la verdad que... Un nuevo río de... Yo sí siento que... De ingresos. Como te dije en el mensajito que te mandé, que va a dominar el mundo. Yo siento que sí. ¿Y el yo voy a comprar uno, ¿sí? O sea, cuando lo traiga Telecom aquí... Yo creo que compro. De repente el mío... ¡Uy! Se me cayó. Bueno, no es como que tiene garantía y te lo van a cambiar. No, pero no es pretexto. No, hombre, véndelo. No, pero... Véndelo a algún pobre iluso. No, mira, fíjate que yo sinceramente... Te lo compro. Yo prefiero... O sea, yo en el plan que tengo... O sea, yo no tengo acceso a datos. O sea, yo toda la comunicación de internet en mi iPhone... Wi-Fi. En Wi-Fi. Entonces, realmente el 3G... No lo voy a poder ocupar porque no tengo el acceso al servicio. Entonces, sí le voy a... ¿No estarías dispuesto a pasarte a Claro por no, eso? No, porque no puedo, porque es línea de la oficina. O sea, pues, no tengo la libertad. Dejar una línea personal para vos. No te, ni de qué me sirve. O sea ¿para qué andar cargando dos teléfonos? Entonces, gracias a Dios, el upgrade de los del software, si se le puede instalar al mío, yo creo que eso lo voy a hacer. Uh-huh. ¿Eh? Pero realmente no creo que lo compre todavía, pero sí estoy rascando tierra por comprarlo. Yeah. Estaba bonito. Pero casi no ha cambiado. Aunque un poco más gordito. Es lento, pero siempre puedes hacer. Yo no sé, no lo he ocupado. Entiendo que este sí tiene GPS nativo. Ya trae el chip GPS nativo. Sí, que es una belleza, por cierto. Ya no hace triangulación. En Nokia en 95. O sea, también lo hace, pero también tiene el GPS. Puto, o sea, que te dice a dónde te pica. No. O sea, el GPS te dice más. Es very pinpoint. Puedes hacer hasta tracking, accurate. O sea... Todo ¿y qué tanto te jalará la batería? El GPS jala bastante la batería en el N95, pero el N95 tiene una de las peores baterías que existen, pues. Y según tengo entendido, la batería de este nuevo iPhone te dura 7 horas de video. ¿Video? De video. 24 horas de audio. O sea que estamos hablando que... ¿Y cuánto dijo? ¿Dijo también cuántas horas de browsing? Espera, no recuerdo. Ahí tengo ya el keynote para verlo otra vez. Wow. Tengo que bajar el keynote. Sí. Yo lo vi anoche. Que... Ey, por cierto, salió una máquina nueva, creo que estaba viendo en Gizmodo, que es más delgadita que la MacBook Air. ¿Qué? ¿Más delgadita? No, hombre. Es que la MacBook Air empieza con .13 pulgadas o algo así, pero termina en .76. Ajá. Esta es como uniforme en .7. Puta. Ajá. Pero igual, Amara, o sea, yo, mi opinión es, viéndolas a la par, se ve más chiva la otra. Claro. Sí. Igual, con el iPhone, hay otros teléfonos que han salido nuevos, que tal vez hacen más cosas, pero... Pero no es bien vergón y el no, es que eso es lo que es lindo. Es lo que yo te digo, es lo mismo que yo sentía con el iPhone, con el iPod, que salían MP3 players de mayor capacidad, que tocaban D-Vex, que tenían D-Vex, radio, que grababan, que les podía sacar música, pero al final es... Pero no es un iPod. Sí, exacto. Es que la interfaz increíble que también, como MP3 player, el iPod llegó años después de los primeros MP3 players, pero ya el ratito que salió, no, es que este es como un iPod, pero... Hace esto, o sea, ya se así automáticamente dominaron la mente de los y yo clientes. Creo que ahora con los celulares que ya lo habían logrado. Ahora lo van a Bueno, pues continuando entonces, señores. Lástima que señores, ya no hay más temas, así que la tenemos ¿cuál es el key, no, una decisión ahorita ejecutiva. ¿Hablamos de Lost o hablamos de los cómics de la semana? ¿De Lost o Lost? Solo vamos a hablar de Smallville. No, bueno, si los no, fans vaya. Pidieron los miles de... No, yo veo que los fans no pidieron mucho los. Yo iría por los cómics de la semana. Smallville, 5 minutos. No, mira, más del... Smallville. Pura mierda, va. Más del 70% de fans pidió Lost. Tres usuarios. Tres votaron. Tres votaron en el... Bueno. Hablemos de cómo se perdió Smallville. Mira, rápido. Para quitarnos de encima ya esa espinita. Bueno. Pasaron finalmente en Latinoamérica el final de temporada, la séptima temporada de Smallville, en la que básicamente finalmente el ex Luthor encuentra la herramienta para llegar a la fortaleza de la soledad en el Polo Norte y descubre que Clark Kent es el extraterrestre. O mejor dicho, que Clark Kent es el extraterrestre full powers que ha venido persiguiendo él desde hace un montón de tiempo. Y la ya veo venir la pérdida de memoria en el siguiente. Eso te obviamente, ¿cómo va a amarrar la continuidad para hacer que se olvide? Y eso siento que ya es un cliché. El detective marciano no anda por ahí. No ha aparecido en toda la temporada. No, pero estuve en la temporada anterior. Porque la anterior, psíquico, le dio puta. Sería un safe. Este sabe tu identidad. Va. Obviamente se le tiene que olvidar de alguna forma. Claro. Eso es... se queda en la ducha. O sea, para qué ya lo... pasó eso en Smallville. ¿Para le dieron un pedazo en la cabeza? Está bromeando. Y quedó en cliffhanger. Porque termina en eso que quedó colgado de un barranco. Sí. No termina en eso. Termina en que se da cuenta. Lex tiene una herramienta que supuestamente puede dominar a Clark y destruir la fortaleza. Y destruye la fortaleza, se derrumba sobre ellos, sepultándolos. Shit. Lo más interesante del episodio fue que revelan que Kara, la prima de Superman, queda prisionera en la zona fantasma. Así que ya ves de lo que se va a tratar la próxima temporada, va a ser cómo la va a rescatar. Mira, siguiendo la tendencia, bueno, que van a cambiar escritores. Pero siguiendo la tendencia, productores ejecutivos, la van a actores. La van a rescatar en los primeros dos episodios. Los primeros dos minutos. Sí. Yo fíjate que esperaría que Zor. No. Yo creo. No, es que ojalá que siga saliendo. Zor, que siga saliendo fabuloso. Que sea en flashbacks. Pero es que ya no sería entonces la serie de Superman, porque la fulana le quita protagonismo. Sí. O sea, ya tener dos Supermans ahí. Uh-huh. Ahora, otra cosa que me cayó mal es... Que te digo, a mí me gustaría... Oh, se acabó la serie Smallville. Las aventuras de Superchica. Ah, eso estaría bien. En ¿pero qué pasó? para ganar de su pan de cada día, se va a trabajar a Baywatch. Mm-hmm. Pero, ¿qué pasó esta temporada? Uh-huh. Al tercer episodio, perdió la memoria la Superchica. Y se fue a vivir a Chicago. Y desapareció por un buen tiempo. Y desapareció la mitad de la temporada. Voy a ver Chicago. Ahora, lo único bueno es que se llamaba en su pérdida de memoria Linda, le pusieron Linda Danvers. Bien. Ahora, para la marca que no lo sabía, es el nombre de la entidad secreta de la Superchica en los paquetes. Ahora, yo todos estos episodios, todas estas temporadas, perdón, el Clark Luthor no podía volar porque digo yo, okay, no ha desarrollado el poder, no se da cuenta que puede volar, va. La puerta lo aceptaba. Pero ahora la bicha le dijo, va, vení, hueputa, te voy a enseñar a volar. Y ni siquiera se atrevió a tirarse del granero, cabrón. ¿Que no es invulnerable? Exactamente. Ajá, pero así, va, tírate, puta, si miras solo es hacer y así. Ay, no. Pues si es que así se caía, iba a ser un gran semerendollo en la tierra. Y aquí le iba a tocar rellenar. Ya lo decía, lo ha hecho cada rato. Pero aquí lo va a tocar rellenar después a él. Y va a estar paliando tierra. Si la bicha lo puede rellenar también. Y la ve cuando se agache. No, eso sí me cayó mal. Así dije yo, puta, ya demasiado luz. Gracias a Dios, ese episodio no lo vi. Ya sé cuál debe ser. Le hubieras perdido más el respeto. Es cuando se la llevan. Sí, por eso él no la puede seguir. Porque cuando se la lleva Breña. Estoy corriendo. Sí, porque él no puede volar. Ah, pues sí, es así. Yo ahí dije, va, ahí se va a animar a volar. Ay, se la llevaron. Te mandaré una posta. Sí. Bueno, Lost. No, ese sí, dejémoslo para otro. No. Rápido, cómics de la semana. De Crisis Final. Queríamos mencionar que ya salió publicado aquí está. Primer Míralo. Número. Ya les digo para que vean que compramos los cómics, que no, señor Torres. Y ese no es el periódico del día. Ese específicamente es el... No es bajado de... Mira cuántos vinieron a todo esto. Uno, dos. Es que creo que nos mandaron gratis los cómics de Free Comic Book no, Day. No, el de Final. Mira, Final eso, Crisis, esos que dos, dicen, ¿verdad? Esos que dicen vinieron Free dos, Comic ¿verdad? Book Day, asumo. No, que vino dos. El uno con dos portadas. Pues sí, vinieron dos del uno. Sí, dos del uno. Sí, sí. Bye. No te enojes, hombre. La gran puta. Es que uno es del Sensei para que la Mara se entere y el otro es de Tarkus para que tal vez interesan y los vengan a traer. Dediémoslos, dediémoslos. A los paquines, no a ellos. Al Sensei ya estuvo ahí con el doctor. Gracias, ya porque ya me estaba hasta poniendo guante. Lo que hacemos por el show. Mira, descarga de frustración. Si no. La serie babosa este Final Crisis no me llega a gustar, es culpa del Tico Man. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque reveló un gran spoiler en el programa pasado. ¿Eh? ¿Cómo terminaba ese paquín? ¿Eh? Y cuando, ¿cuál sí. era el spoiler? Recuérdame. No. Pues no te va a gustar porque fuera el aire, pasa. Te lo digo. No. Yo ya lo leí. Sí, ya lo leí. Pero pasa en un panelcito todo hecho. Pero falta, es lo más interesante que pasa en el paquín y es al final. es que es. Decilo. Que lo saben ustedes, que lo sepa el mundo. Es un gran spoiler. Así y que... no es ni siquiera un panel, página completa, sino que aquí en la esquina que tenía que apartar el dedo donde no, estaba agarrando nada, la que página. Apartar el dedo, vos decís. Bueno, eso hubiera dicho si lo hubiera leído sin que el Tico Man lo arruinara. Así que si el. Porque el paquín, te voy a decir, no es muy emocionante. Yo sentí que estaban tratando de construir a algo y a lo que construyen fue el spoiler. Entonces, no sé si es el Tico Man la canteó o es que el paquín no logró... Dale el beneficio de la duda y decir que el Tico Man la canteó, va. Vaya, el Tico, para que leas el segundo. Sí, voy a leer el segundo solo por eso. Sí, yo me quedé en el amor de ¿Vos lo estás leyendo? ¿Vos lo estás pidiendo? O sea, ¿lo estás leyendo? Lo estoy leyendo. Muy bien, pues lo... Yo estoy leyendo lo que... Es miniserie, ¿verdad? Va a llegar al número 3. Sí, es miniserie. Ah, okay. Bueno, que, espérate, hay más. Ya salió publicado también esta semana el primero de Trinity. Uh-huh. ¿Y no va a ser Trepo? No, son 52. Es la serie semanal. Oh my la God. Nueva serie semanal de la DC Comics. Pero, you're kidding me. ¿Sí? Ya le gustó, pues. Ya le gustó. Si sí, es buen negocio, si sí, venden un montón y toda la semana. ¿Y por qué se llama Trinity? Pero estas solo van a contar los números primos. O sea, no, empezaron de 1 a 52. Después de 52. O sea, Rampage y todo eso. No son múltiplos de 3. Entonces no serían primos. Ah, pues sería toda la potencia de 3. Se llama Trinity porque se va. La historia ronda únicamente alrededor de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Está dibujada por el fulano que dibujaba pero Ultimate Shaquito, Spider-Man, que lo dibujó durante 10 años. Mark Bagley. Le pegan la patada y solo se ve. Mira, pero está bueno el arte. El arte está bien chivo. No, ese es World of Focus. No, pero aquí. Ah, chivo. Y la historia, por lo menos del primero, me gustó. No lo he leído. Lo recomiendo. Uh-huh. Al paso que, si siguen así, va a ser mucho mejor que 52 y ya no digamos con Dan. ¿Por qué no das un pequeño... Mira, si cumple... ¿Sinopsis de qué se trata? Sí, fíjate que no es un semanal, no es un gran spoiler. Si cumplen... solo el comentario antes. Si cumplen con lo que habían dicho de que va a ser una historia autocontenida y que no se va a esparcir como Countdown, de que, de que Countdown pasaba una cosita acá y era referencia a 10 diferentes cómics del mes, va a estar buena, pues. Mira, esa es la promesa. Completa. Es autocontenida. No tenés que leer otros paquines para saber qué pasa o en qué termina. Está el 25. Sí, ese es. Sí, ese es. Que dice uno. No, porque... es que el Giant Size. Pero ese es. Es el final de la historia. Sí. Okay. Esa es la promesa, que es autocontenida. No tenés que leer otros paquines para saber en qué termina. No es que te van a dar una probadita para que probes otra serie. ¡Ay! ¡Ay! Sí. El arte está muy bueno. Una probadita para que después la agarres todo. La estructura del paquín, eso sí. La serie. Sí, la estructura del paquín, eso sí, ténganlo claro. La mitad es dibujada por Mark Bagley y escrita por... acordame el nombre. El mismo de Astro, Kurt. Kurt. Sí, mi amigo Kurt. Kurt. Y la otra mitad del paquín invitan a otro fulano, si hay un trío, ¿no? O cuatro escritores, trío, incluyendo Busiek, que hacen la historia complementaria, que se refiere a la principal. En la principal, básicamente, te han contado que los tres superhéroes han tenido un sueño. Y es el mismo sueño con facetas diferentes. Y los tres así agarran de la mano en un pastizal. I have a dream. Y se refiere a una entidad desconocida que está escapando de algún lugar y que es sumamente poderosa. Hay mucho detalle. Entonces, se reúnen en sus entidades civiles y es parte de la chivata del Paquín. Mm. Se reúnen así a tomar café en la panetier. Eso no es lo más chivo del Paquín. Y te dicen, el primero que llega es Bruce Wayne. Y Bruce Wayne alquiló la mitad del local y dejaron una mesa en el centro, solita. Y el resto de Mara viendo, miren, si ese es el multimillonario Bruce Wayne. Llega la mesera y dice, ¿qué va a querer usted? Está hablando con Clark Kent. Yo quiero un café 50% de descafeinado, 50% de Blue Mountain africano, no sé qué, con leche latte, pero 75% descremada, con un toquecito de canela, un no sé qué, pero mira, le da una explicación y la fulana dijo, qué conocedor, y, ¿verdad? Llega Clark y dice, me trae un café, y usted cómo lo quiere, ay, cómo lo tenga, ¿no? Y llega la Mujer Maravilla. Y le servimos algo. Diana, ¿sí tiene algo? Diana Prince. Ajá. Si tiene algo, ahí me lo trae, ¿verdad? Con actitudes totalmente diferente. Mm. Llega la Mujer Maravilla y todos, mira, ella debe ser actriz. No, no, es una nena, supermodelo. No, no, ¿y quién será? Mamacita. Y llega Clark, y Clark llega en chumpa de high school. ¿Y ese quién será? Es que él trabaja en el periódico, en el Daily Planet. De seguro viene a entrevistar a Bruce Wayne. Bruce Wayne, si todo el mundo sabía que era. Sí, toda la mara sabía quién era. Viene a entrevistar a Batman, dijo uno. ¿Qué? Entonces, hablan después con todos los de JLA y les preguntan, miren, ¿ustedes tuvieron el mismo sueño? No, les decimos, nosotros no dormimos. ¡Ay! Nadie más lo tuvo. Y cambia el cuadrito y han dormido en el escritorio. Cambia el cuadrito y el internet de Flash. Chaca, pues no duermen los cabrón. Aquaman y pisándose a la Mujer Maravilla que estaba dormida. Pulito con sueño. Sí. Entonces este. Y el hombre invisible, pues puta, que fue. Con el chiste. Entonces ya te lo delimitan que solo va a ser alrededor de estos tres. Entonces el primero están tomando café todo el episodio. No, te ponen una parte de acción. También, también harto ansemita. Te sacan a Flash, que ya tiene a los dos hijos de superhéroe. Yo no lo sabía, me lo imaginaba que iba a pasar, pero ahí los muestran. Arte. En la... Mark Bagley. Arte. Uh-huh. Muy bueno. Okay. Muy bueno. O sea, dibujan a la Mujer Maravilla masiva. La mitad masita, la otra mitad fea. La mitad, ¿para qué? La primera mitad sí, porque es la que hace Mark Bagley. La segunda mitad ya la hacen otros fulanos y deja es que desear. A ver, adiós. Ya es. La segunda parte. ¿Por qué hacen ya eso? A ver, como ahí el que toque, el que sea buen artista, bien. Puta, el hijo del productor. Otro Paquín que salió es el tercero de Secret Invasion. De ese, si no vamos a. Yo lo he leído, no hay spoiler, no digo spoiler, solo digo. ¡Desquítate, men! ¡Desquítate! Yo no tengo mala sangre. Como el como. Solo te digo que hay un. Excelente sangre. Hay otra revelación así grande. ¡Oh! Que vale la pena. El tipo. Lo viste viendo. ¿Qué más salió esta semana? Hey, señoras y señores, rompimos el récord. 16 listeners. Número 16. Apagame allá. Que ya no entre nadie más. No, y que no me sale. Salió Spider-Man. Brand New Day. Salió la Mary Jane. Ah, ya sale otra vez. Y que sale como Mary Jane. Sale como Mary Jane Watson. Y le avienta los calzones. Fíjate que revela un par de cosas. No sé si... si no, sin spoiler. Okay. Sin spoiler. Sí, dos fotos revela. No, que saliera en spoiler. Ah, esa era la... No, mira, tal vez no, creo. No es tan spoiler. Pero son cositas acerca de la situación del personaje. Como que la chava... Como que sí sabe la identidad de Spider-Man. Mm. Te tira pistas de que... Porque lo ve... Y como que... y saca un baigón y le trata bien, de chas. Entonces como que sabe que es Peter Parker, Spider-Man. Pero a ver si sabrá todo lo demás. Entonces, realmente lo que no te revelan es que tanto de la relación o las circunstancias de la relación que supuestamente tuvieron antes de que hiciera el cambio Mephisto, uh-huh. Se mantienen. Entonces, ¿de veras sabrá la identidad? ¿Cuáles fueron las circunstancias por las que se separaron? Porque como que todavía lo quiere. Todavía tiene algo ahí por ahí. Okay. Porque se supone que ahí fueron novios. Fueron novios, salieron algún tiempo, pero ya no están. Están y estuvieron comprometidos. Se iban a casar y se rompió el compromiso. Yeah. Okay. Mm. No es que no se conocieran para nada. Ya está bien cogido. Yes. Sí. Hopefully. Bueno. ¿El condón de telaraña? Una hora, 8 minutos. Ya vamos dejándolo ahí. Señoras y señores, nada más agradecer rapidísimo a Eduardo Barrera, a Marte God de México y a Cristina Paredes, perdón, Cristina Prades de España. Oh, sé que tenemos otra chica que nos escucha y dice, mira, hola, chicos. ¿Ella no es She-Hulk? No. No, ya tenemos dos. Oh my God. Mira, espérate, además de adelantan tres. Párate, ¿viste el juego que habían hecho, que están haciendo para el iPhone unos españoles? El que se llama Geekos Unleashed. No. ¿Come Geekos Unleashed? No, no, no es ese. No. Ah, no, es que ese está bajo Rap Store. En desarrollo. Sí. Oh, en desarrollo. Qué paloma está ese juego. A ver, verás, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, qué impresión causó. Sí. Si es que te diré que cuando ves las gráficas se te olvida hasta el nombre. De cómo... Bueno, ok, está bien. Anótelo. Así decir. Que, saludos. Bueno, Cristina Prades de España nos pone, hola, chicos. Ahora, hacía tiempo que no os escuchaba por falta de tiempo, pero tengo todos los podcasts guardados para irlos escuchando a partir de ya. Me encantáis, sois geniales, me hacéis reír, me hacéis pasar un rato muy divertido escuchándolos. Gracias, gracias. Saludos. Chris, así que bárbaro, gracias. Gracias, mamor. Chris. Imagino que algo de Cristina. Chris. Ok. Bueno, así que muchísimas gracias a los que están escribiendo. Eso fue a través de Facebook. Amigos, el grupo de Facebook sigue activo. Vamos a ver cómo. El Guild de World of Warcraft también sigue activo. Me olvidé contar que. A ver. La primera experiencia. Ajá. En Battlegrounds. Ay, no. Ajá. ya entramos con Lopito. Ajá. Y con Rick. ¿Y qué onda? En Battlegrounds. Lopito es Víctor del foro, él es G-Pest. Ajá. Te lo escuchas. Para los que no se lo pueden. Tuvimos que esperar hasta que estuviéramos así un nivel 47, 48. Por ahí. Porque. Para no dar lástima. Sí, para no dar vía. Es que ahí los campos de batalla en los cuales se juntan los bandos opuestos van. Permiten niveles de 10 en 10, o sea que empieza a nivel 10 al 19, de ahí va el 20, al 29, etcétera. Entonces, ajá. Usualmente la madre se espera hasta llegar a los niveles últimos, porque si no, si entras a nivel 40, los nivel 49 te hacen pedazo. O sea que en el Battleground solo podés entrar, digamos, si vos estás en el nivel 43, tenés que entrar en el nivel de 40 a 50, digamos. Te agrupan con ese rango, de 40 a 49. Wow. Entonces yo ya había llegado a 49, el personaje Lopitos de G-Pest llegó a 47, creo, y el de Rick estaba en 46. Ay, pobrecito Rick, entonces. Se lo quebraron bastante, te voy a contar. Ya. Pero es un desvergue, así primera vez que me metí ahí y... O sea, es como Doom, digamos, como un Battleground de First Person Shooter, una onda así. Sí, fíjate, bien similar. Al nomás entrar... Hay habilidades que jamás la había usado. Ajá. Antes, que ahí las tenés, pero no te sirven de nada contra los monstruos por computadora, sí, controlados por computador. Yeah. Aquí, pues, a cada rato. Yeah. Y ahí no es que sea Alliance contra Horde, sino que es todos contra todos. Alliance contra Horde. Ah, yeah. Entonces, pero hay diferentes objetivos por cada Battleground. Yeah. Así que en el que entramos más, el que más me gustó, fue uno de que tenés varios sitios dentro del Battleground... Que tenés que capturar una bandera en cada uno de esos sitios y entre más... La que les lava la ropa. ¿Mm? Tenés que capturar la bandera. Y entre más banderas capturas... Más rapidito la lava. Más rizo ocupa. La cosa es que ganas más puntos y te... Y llegas a 2000 puntos, creo que es la meta para ganar. Ya. Yeah. El otro es de que tenés que ir hasta el campo del oponente, capturarle la bandera y llevarle de regreso a tu base. Uh-huh. Ese sí es un despide, porque ya al final vos atacas casi todo lo que se mueve. Yeah. Pero obviamente cualquier hoyo es trinchera. Obviamente no le puedes hacer daño o dispararle a tus compañeros, pero un solo despide que no sabes ni a quién le estás queriendo apuntar. Uh-huh. Pero ahí está, así que súbanle, ahí métanse. Bueno, vamos a entrarle entonces a ver ahí el... Sí, yo estoy 40. Mal ahorita porque estoy en el 41. O sea, yo sí hubiera dado lástima. Faltan como 8 niveles. Sí. Bueno. También, amigos, queremos agradecerlos por todos los que nos escribieron para el email. Strider Spinal nos escribió y nos pone que tiene 24 años. Kat Rossi nos escribió también. Kat Rossi, ella sí es la She-Hulk. Ah. Nos pone... Cambia nombre cada vez, vea. Sí, siempre. Hola, geekos. Mucho Indiana hoy en día. Mejor aquí les dejo algo de Hulk para compartir con los escuchas. Si no se quieren spoilear, no miren estos avances que están buenazos. Primer proyecto, no. Super Soldado, dice. Una mirada al futuro de Capitán América versus Hulk. Es, Capitán América es otro que no me lo puedo imaginar en una película sin que se vea ridículo en el traje. Trailer 3 de Hulk se llama... Sí. El trailer 3 de Hulk llamada Street Fight en High Definition. Pelea de Hulk contra Abomination. No la vean porque está demasiado buena. Sí, o sea, demasiado spoiler. Ah, yep. Así que saludos a la She-Hulk. Gracias a She-Hulk. She-Hulk. Nelson González nos escribe... Saludos, geekos, nuevamente. Comparto con ustedes alguna información que he leído en varias páginas conocidas en internet, de acuerdo al IGN. Como loscomicgeekos.com. Exacto. El 2 de junio comenzó la filmación de Transformers 2 Steel Dawn. Michael Bay será nuevamente el director y volverán los principales actores de la primera parte. Pero no es el título. Muy especial, Megan Fox. ¿Y cómo es el título? Ya anunciaron, es La Venganza de los Caídos. The Revenge of the Fallen. Y este es Steel Dawn. La misma está pautada para... No sé si es spoiler, pero entonces quizá va a volver a salir Megatron. Sí. La misma está pautada para el junio 26 del 2009, pero ahora Megatron se convierte en iPhone. Puto. Los estudios Disney lanzará el 16 de julio del 2009 la película. Gracias. Salida ante todo. Los estudios Disney lanzará el 16 de junio del 2009 la película Prince of Persia: The Sands of Time, la cual está basada en un videojuego del mismo nombre que, por cierto, a mí me gustó. Va a salir Ben Kingsley y el Brokeback Buddy. La actriz Bryce Dallas, Gwen Stacy, personificará a la esposa de John Connors, Christian Bale, en la nueva película de Terminator. La historia se ubica varios años luego del juicio final e introducirá un nuevo Terminator que es el modelo T-600, más grande y ordinario, ya que precede al modelo T-800. Ordinario, le digo, puta. Tira pedo. Se rasca el público. Te voy a matar. Rascándose. Espérate que me pican los huevos. Está pautada para el próximo verano. Además, le envío un enlace de la foto de la nueva rival de Daredevil llamada Lady Bullseye. Ah, sí, que es una como japonesilla. Así que ahí está Lady Bullseye. Y será hasta la próxima ocasión. Así que muchas gracias. Vamos a ver aquí la foto de la Lady Bullseye. Daredevil Lady Bullseye. Mientras carga, vamos a leer el siguiente email. Jerónimo. Romance Noble. Hola, soy Jerónimo. Espero se encuentren bien con el audio del programa anterior. Fue de buena calidad. El programa siempre, fue... Como siempre, sí. Como decirlo... El audio. Versátil, variado. El contenido. Hablaron de Disney, de pirámides, de numerología, además de que no los... numerología. Que nos atañen... Julio, ¿qué horas hablaste de numerología? Porque si alguien habló de numerología, fuiste Bok. Sí. Solo les faltó una receta de cocina, dice. Estuvo divertido. Pero ahora la dio Julio. Pan con frijoles. Ahora la dio Julio, el del café. Abre un pan, le metes. No, si ya Julio ya dio el del café de... Ah, sí, ah, el café de Bruce Wayne. Estoy de acuerdo con Tico Mine y en desacuerdo con los que valoran poco la capacidad humana para crear. Si el hombre ha creado el ciberespacio, está en la luna, ha tocado el fondo del mar. Está comprendiendo la más mínima parte de la materia y sigue creando cosas. ¿Por qué? Pues no puede hacer una pirámide. Si son piedras. En fin, buen programa el de ustedes. Me hacen recordar. What's the big deal? No, mira, el punto. No, ya. Nadie dice. No, bajemos por lo menos. Los hombres no lo hayan podido hacer. ¿Cuándo, mis amigos? Que las hicieron en honor o buscando a, o para que regresaran. Inspirados por, no, que ellos les dijeron, aquí está el plano, así es como se hacen. Sí. Bueno, dice, en fin, buen programa. Me hacen recordar cuando mis amigos y su servidor hacíamos. Aunque si fuera mismo salvadoreño, hey, papá. Pásame el plano. Aquí está, cabrón. Verga, verga. Gracias por el programa. Sería dice también. Un Telecinco, ¿cómo es? Un Telecinco. Como no han jugado Castlevania, un clásico de los 80, les recomiendo que lean en Wikipedia sobre el juego. ¿Sabes qué? Yo creo que Néstor de Milenio Oscuro Comics sí ha de saber de Castlevania porque aquel era como especialista en videojuegos. Vamos a ver si se apunta a Néstor para hacernos. Para desvelarse. Para desvelarse. O que nos grabe algo y lo tocamos, ¿verdad? Ay. Lo va a poner a grabar y a tocar. No, huye, huye. Corre. Indalecio nos escribe: hola, geekos, la película de Appleseed, de la cual les hablé en el correo anterior, es la segunda y está mucho mejor que la primera. En el caso del Omnibus, que se va a publicar por parte de Marvel México, es sobre las historias secretas de una combi House of M. Así que las expectativas son bajas. Es que le puse entre paréntesis. Está, música de box office, por favor, Omar. Están plagiando el... Ah, sí. Así que las expectativas son bajas. Ah, y son dos tomos. Aquí está el enlace de cualquier forma de los issues de los cuales se va a componer. Que les vaya bien, Intelesio. Así que gracias a Intelesio. El siguiente que tenemos por acá, Historietas Podcast. Hola amigos, gracias por citarnos, también por leer la nota de Sonia. No la conozco personalmente, pero sé que se mueve mucho por internet en España. He reproducido su post y el video y os cito a vosotros como proveedores de esa información. Muchas gracias, chicos. Guillermo Velasco de Historietas Podcast. Así que un saludazo para allá a nuestros amigos en España. Qué bueno que esparza este virus mental que, yes, que grabamos cada semana. Disminuimos el IQ de todo el mundo. Sí, Eduardo Barrera nos manda varios enlaces con página de carteles de cine y noticias de Terminator. Y por cierto, todo esto lo van a encontrar en el blog, los enlaces. Pero de veras. Sí. Hola, Kiko, dice, me pasó algo muy curioso al principio. Cuando vendía para acá. Sí. Es el sentido. Sí. Escrito por José Brito. Es que no solo a ustedes les mando material, también a los muchachos. Ay, para me que envíen su correo. Me pasó algo muy curioso. Al principio les deja mensajes en Facebook, pero no lo leían. Después en su página. ¿Por qué será? No lo leían. Entré al foro y no lo supe usar. Y en el primer correo que logro que les llegue un saludo con el cartel del cine, ustedes ya lo habían recibido y habían hablado en el programa pasado. Sí. He indicado que no era confiable. Pues sí, lo quería mandar desde hace dos meses. Era el de Witchblade. El de Witchblade. O sea, que él lo hizo el cartel. Por eso, de en esta ocasión les envío un link en donde pueden consultar y ver los afiches promocionales de las películas viejas, nuevas y futuras. Espero que no me pase que sea una noticia vieja o un link sin importancia. No, pero ahí está. Para evitar mandar algo que ya enviaron. Y clic en el link y otro link al blog. Les envío la de Wall-E, que sé que no es 100% geek, pero que no, por no, animación, sí, y al ser de Pixar. Animación, ciencia ficción. Nos está mandando la noticia que viene una película que se llama Wall-E. Algo de Batman también, de la misma página, y nos mandó un enlace. Sí. Algo de Batman, el calzonillo. Con un pedazo. Fíjate, Alfred, clávame. Anoche, huevos, me afligieron. Un balazo que me cayó aquí cerca y... Sé que más me demoro en digitar este correo, pero en este sitio están colgados todos los afiches de Batman. Algo bueno de esta página es que muchos afiches están en buen tamaño. Y no es más. Desde Colombia se despide su amigo y fan Eduardo Barrera. Así que dice acá, nota, sé que medio hablaron del tema y por eso se los envío como algo más. Esto es como complemento, dicen, de lo que habían indicado. La fuente fue un grupo de Facebook de Colombia dedicado al cine. Dice, Warner Brothers, distribuidor en los Estados Unidos de la cinta, ha publicado la historia que se desarrollará en un futuro bastante cercano. La nueva entrega de la franquicia creada por James Cameron y que será dirigida por MCG, Los Ángeles de Charlie, llevará por título Terminator Salvation. La fuente de The Future Begins. El origen. Y estará ambientado dentro de una década y un postapocalíptico 12-18. Y nos manda todo el resto del enlace. Así que 12-18, puto Eduardo. Ángel Dumas nos escribe: hola, chicos. Sé que quizás es una noticia pasada, pero ya que no la mencionaron, o si no la mencionaron, no me di cuenta. Les pregunto si leyeron la lista que sacó la revista Wizard número 200, referida a los 200 mejores personajes de los cómics. Uy. Y que estaba basada en encuesta realizada por la misma revista. Creo que no. Como ya se deben imaginar, en el primer lugar lo tiene... Spawn. No. Batman. No. Wolverine. Yes. Por encima de personajes como Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man y el mismo Batman. Mi segunda opción iba a ser Spider-Man. ¿Quién ostenta el segundo lugar? Batman. ¿Llegaron a tener la lista? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por cierto, en el último lugar lo ocupó Superboy Prime. Sí, es que antes sí. Les dejo un link. No sé cómo llegó a la lista realmente. Con la relación de los 200 personajes. Esto lo vamos a poner en el blog. ¿Por qué no la tengo esta revista, pues, pero para. Y ya que mencionaron a Superboy Prime, o llamado Superman Prime, problemas de derecho de autor. Super Prime. ¿Alguno se dio cuenta que en la historia de DC One Million, al Superman que sale del sol en el último número se le llama Superman Prime? No mira el sol. ¿Ustedes creen que esto es solo una coincidencia o podría estar relacionado? A ver, no. Creo que no se les ocurrió a los escritores de la DC en ese momento y lo van a tener que explicar de alguna forma. Yeah. Bueno, me despido con un salud postdata. Hasta ahora no sé si tomar, por cierto, vuestros comentarios sobre números, cálculos y fórmulas matemáticas referidas a los ovnis. La verdad me quedo con la duda si eran ciertos números o estaban tomando el pelo a los ahí escuchas. Los cálculos de la pirámide. Sí. Igual la cabeza me sigue doliendo cada vez que escucho si oís el episodio detenidamente, se resuelve esa duda. En el 16. Pero hola, entonces, también hay que leerlo, oírlo dormido cuando despertás, ves la luz. Y para atrás. Sobre todo si te despertás muy tarde. Y con el tan abierto. Día de trabajo. Ya sale el sol. ¿No? Saludos desde Tarija, Bolivia. Nos escribe Carlos Jiménez. Les escribo para felicitarlos por su programa pasado. Muy buena la sección de los marcianos. También quería saber. Entonces, ya escuchaste de baja expectativa. ¿Cuándo vamos a hacer el episodio de X-Files? No sé. Quería hacerles algunos comentarios sobre Meteoro. Recién la estrenaron en el único cine que tenemos en esta ciudad. Y la fuimos a ver. Mi hija de 8 años, mi esposa y yo. Y nos gustó mucho. La verdad es entretenida, súper exagerada, pero nada que no vieras en la serie de anime. Y fue emocionante. Las carreras bien hechas y los carros mucho mejores que en la serie. Nada que no vieras en la serie de anime. Bueno, yo a la Christina Ricci no me la acordaba tan buena. No, y el tipo de carreras del Max 6 no salían en la serie. Sí. Buenas actuaciones y la Richie estaba más. Puta, sí, eso me sorprendió. Sí. Primera vez que la veo con otros ojos. Bien. Sí, con los ojos de alguien más. Los ojos de maldad. con el ojo del cíclope. Yo con la careja. Yo esperaba ver algo tan falso como Spy Kids y con las actuaciones y tramas ridículas Spy de este Kid estilo. Es que sí dan los efectos. Pero me sorprendió una trama interesante, efectos buenos que dan mucho a la peli. Definitivamente una peli que vale la pena ver siempre y bien cuando pelis entiendas que es una ficción infantil y no un melodrama para la academia. También que... Uy, si ya ganaron un Oscar esta película, sí que me corto un huevo. También quería comentarles sobre una serie... Ya no te queda. El otro, el que queda. Ay, Dios mío. También quería comentarles sobre una serie de cómics que estoy leyendo. Una que se llama The End League. Con arte interesante, ambientada en un mundo destrozado por un accidente y donde existe un grupo de superhéroes tipo JLA. Que son proscritos del nuevo gobierno mundial dirigido por el mayor supervillano del mundo tipo Lex Luthor. Bush, Serie recomendable que promete mucho y te va descubriendo los personajes de poco a poco y lo vas reconociendo como versiones extrañas de Thor, Superman, Capitán América, etc. Vale la pena. Otra serie es Bomb Queen, que trata sobre una psicópata masita. Así lo he leído. Que tiene dominada una ciudad luego de matar a todos los superhéroes y supervillanos. Una serie políticamente incorrecta que te muestra la vida de los ciudadanos depravados en una ciudad donde el crimen es ley y todo está permitido. No apta para puritanos ni fanáticos religiosos. Muy buen arte, en especial el dibujo de la Boom Queen, que raya lo pornográfico y con mucho humor y sarcasmo. ¿Qué tal? Y fanservice. Bueno. Mira, es a guilty pleasure casi. Ya. Yeah. Porque, como dice, es políticamente incorrecta. Es. Espérate, este es como hentai, o es anime, o es... No, es serie gringa. Gringa. El arte le tratan de tirar un poquito al anime. Ya. Yeah. Al manga. Pero no mucho. Ya. Yeah. Y sí, trata de una villana que logra conquistar prácticamente una ciudad que se declara como aparte. Y ahí es permitido el crimen y no se permite ningún otro superhéroe ni supervillanos aparte de ella. Yeah. Entonces, a veces hay historias de gente de diferentes grupos, tanto buenos como malos, que la tratan de destronar. Y lo que hace la bicha para mantenerse, que la bicha es una gran maldita, pues una bien. Pero mira, es divertida la serie. Sí, pero tiene guilty pleasure porque ridícula, todas las crueldades que hace. Pero es como humor negro. Sí, humor bien negro. Bien negro, pero es divertida. La onda de la serie es no es tanto ni aventura ni conspiración, es medio comedia. Sí. Ok. Bueno, dice entonces por acá, la última serie es de las mejores que he podido leer hasta el momento, se llama DCP. Es la historia de una periodista, de un periodista DCP. Metido en una zona desmilitarizada. No, de MZ. ¿Y DCP de dónde lo vas, este? Sí. DMZ, Demilitarized Zone. Sí. Metido en la zona. Se quemó, se quemó. No dije nada. Apoyemos, me compré. Ya no lees ese correo, señor productor. Nos vamos a hacer piratas. No, va a pasar lo de la Janet Jackson otra vez. ¿Cómo es que lo bajan, pues? Es una zona desmilitarizada de Nueva York que en medio de la Segunda Guerra Norteamericana. Buen drama, dibujo prolijo, muy buen guión. Vale la pena chequearlo. ¿Cómo? Prolijo de puta. El chiste ya lo había dicho antes. Estaba dormido. Es muy buen guión, vale la pena chequearlo. Te mezcla temas políticos con historias de personas comunes en un ambiente hostil. Historias duras. No, perdón, hostil. Y no, bueno, depende si se toma points. Varía con el arte, fíjate. Y depende quién les toque ese mes dibujar, ya sea con los pies o... Dice aquí, aunque las primeras dos revistas te hagan pensar qué mierda estoy leyendo, cuando continúas te va gustando más y más. Sí, es que te muestra la vida en Manhattan, que es la zona desmilitarizada, y dentro de un ambiente político bien, bien ambiguo, pues ahí no hay alguien que vos digas, ah, estos son los buenos, estos son los malos, sino que ahí es una situación bien imposible, pues. Y el paralelo, obviamente, es Irak. Es que ahí te pones a ver muchas situaciones similares a las que están viviendo ahí en ese. Bueno, amigos, me despido desde Tarija, la tierra del vino. Les mando un abrazo y en cuanto vea Iron Man, aún no llega a Tarija, les mandaré mis opiniones. Fuck. No ha llegado. Vuela bien despacito. Como los virus. Ocupó el mismo mapa que tenía Josh Lucas para Perú, entonces... Anda por Belice. Bolivia, no. Rápidamente, Strider Spinal nos escribe: hey, comiquicos, ¿cómo han estado? Veo que no han actualizado de qué trata el show de esta noche. Y presumo que quizás sea del tan esperado show Spoilerful de Indiana Jones. Quizás no. Y no he podido poner el post de mi opinión de la movie en el foro de discusión. Y si trato de plantear mis puntos aquí, me tardaré mucho. Así que mejor he decidido enviarles unos datos para la trivia que encontré leyendo el número de Wizard de febrero de 1998. Espero les interesen. Supongo que tienen la misma 1998. Revista. Ah, sí, esa la tengo. No sé, Tico, si te lo guardamos. Guardémoslo para decirlo en el aire. Vaya, pues te lo mandaré a ti. Así que muchísimas gracias a Stride Spinal. Estos entrarán en rotación. Me servirá para confirmar los trivias que ya tengo. Sí, porque todos aquellos que te mandé no los has gastado todavía. Ahorita le estamos dando el forward a Tico Man. Muy conocidos por todos. Okidoki. Ah, por cierto, déjenme ver. Aquí está la foto de la Bullseye, Lady Bullseye. Lo que es. Aquí está en una como, ¿qué es? Pintada de... Pura geisha. Por cierto, ya está en el drop.io. Diagonal Comic Geekos, ahí la van a poder encontrar en la silla. Me llega que ya estén ocupando, sí. El dropio. La Lady Bullseye. ¿Quién está ocupando opio? Los oye, escuchas. Que preste. Aquí están los Wizards 200 Greatest Characters of All Time. Ya cargó. Son los primeros 10. Número 1, Wolverine. De atrás para adelante. Del 10 al 1. ¿Qué sabes cuál es el 1? Pues sí, pero. Vaya, número 10, John Constantine. Número 9, Magneto. Número 8, Hellboy. Número 7, Capitán América. ¿Qué? Ese es Speedy Boat. Número 7, Capitán América. Número 6, Rorschach. Sí. Número 5, The Joker. Número 4, no me queda bien, Superman. Número 3, Spider-Man. Crédito histórico. Spider-Man, sí, sí, sí. Número 2, Batman. Y número 1, Wolverine. ¿Estará el Punisher por ahí? Nope. Pero fíjate que Iron Man no está tan arriba. O sea que no es mucha influencia de la película. No, Iron Man no sale. Que no es de la Wizard del 97. Vamos a ver el mes que viene, que ya salen las cifras de venta. Vaya, de Iron Man salió en el número 12. Worldwide. Post película. Vamos a ver si le funciona. Del cómic Iron Man post película. Más el cómic nuevo que salió, Invisible Spider-Man. Tiene que subir. Número 16, Lex Luthor. Va, 16 salió Lex Luthor. Doctor Doom, 18. ¿Y el 69? Ni una masita. Número 69, por petición, Emma Frost. Nice. Imaginación. 5 metros. Concentración. Piensen en béisbol. bueno, los Celtics van ganando. Rápidamente, Carlos Ojeda. Salud, dice aquí. No hace falta que lean este email del show. Bueno. Denis Rodríguez Salas nos escribe. Hola, para que nos digan que no le hacemos caso, los escuchan. Sí, no, claro. Siempre le hacemos caso. Vean la pre-screening que hacemos de correos también. Un saludo. ¿Cómo un, pasó ese? Sí, un saludo desde Chile. Ya hace tiempo que escucho el podcast y la verdad que es muy bueno. Lo que me extraña es que aún no encontrasen un rival para Goku en un versus. Primero creo que Vegeta. Cualquiera de los eternos, por el hecho de ser eternos y personificaciones en abstracciones, podrían derrotarle si se dan las condiciones. Claro, eventualmente Goku podría matar a alguno, pero ese eterno sería reemplazado. Y como último recurso, los eternos podrían esperar que, es que, deja que lo vaya muerte a matar. Venga a buscar a Goku por enfermo, viejo o... No, es que la vida de los aliens sea más larga que la de los humanos. Tal vez ahí la dificultad es hallar a alguien con un poder, nivel de poder similar a Goku, para que sea una pelea justa. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si decís Goku contra que contra Thanos con el guante de la eternidad, es demasiado omnipotente, pues se pasa el nivel, ya va otro. Ya. Yeah. Bueno, entonces, es un lapsus de tiempo. O sea, no le hemos hallado un buen contrincante indicado. Pero también Goku podría llegar a ser derrotado por personajes que tengan poderes psíquicos basados en ilusiones o control mental. Si bien por su duro entrenamiento físico, su mente se debe no debe ser especialmente débil, tampoco ha entrenado mayormente en la misma. Entre estos mismos personajes se encuentran Shaka de Virgo, Iki el Fénix de Caballero del Zodíaco. Los Uchita de Naruto. Uchiha, pone Uchiha. No sé cómo se escribirá. No sé, es algún mutante psíquico podría ser eso, tal vez. ¿Qué tal Charles Xavier? No sé, una batalla cuerpo a cuerpo o energías interiores contra energías interiores. Goku es insuperable, pero si la batalla se desarrolla a niveles psíquicos, Goku es derrotable. Sayonara. Así que gracias entonces a Denis Rodríguez. Sí, sí. Pero hay que quitarle las silla de ruedas a Xavier para que no tenga... ¡Eddie con Dark! Nos escribe. Hola, aquí cosa, aquí su amigo Eddie Dark. Escribiéndoles una vez más después de tanto tiempo. Ustedes ya saben, cuando uno tiene novia... ¿No nos está tirando en la cara o qué? No, es que me llega la manera en que escribió esto. Ajá. No sé qué quiere decir, pero bueno... Hasta me voy a... Te llega la manera como lo escribió, pero no sabes lo que quiere decir. No, no, no, es que me llega como lo escribí, por eso me estoy preparando, okay, para leerlo bien, sin cagarme de la risa. Ustedes ya saben, cuando uno tiene novia, ella te chupa todo el tiempo. Te chupa. Ok. Eddie, espero de que tu novia no sea oyente de este programa, porque te has metido en un... Uno de los que Omar se cortó hace un rato. Pero no puso una coma intercalada. No. Que chupa coma todo el tiempo. Ay, y escribiendo así todo tembloroso. No se le entiende en la palabra. Por eso es que no entendemos lo que dice. Sí. Bueno, ¿para qué les escribo? Es para decirles que ya... Que me chupan todo el tiempo. Que ya no aguanto. Y estoy muy contento. Y muy, muy feliz. Y satisfecho. Bien, cortellado. Todo consumido. ¿No? Antes pesaba 250 libras. Ay, no, no te embarra. Hasta no materia embarra. Neural le estás hablando. Está todo. Ay, ya no, okay, puedo ni seriedad, salir. Seriedad. Nada, que es uno igual de los nerdos que salen ahí en el es programa de Big Bang Theory, que no las pegan ni con... Y ahí se las hace. Ay, qué espera, chupa. Hay que ocupar el poder de Smile Bigon. Smile Bigon. Escribo para decirles que ya que el sensei sigue desaparecido, traigan a Candy. Candy, los fans la extrañamos. Vamos, fans, escribamos para que ella nos deleite con su melodiosa voz. Además de que hablaba chistoso. Se vio sarcástico. Hablaba chistoso. Se está desquitando. De los últimos shows me gustó la sección Kikos hablan de arqueología o bailando por un sueño. Numerología. Ya, en serio, retomen las viejas secciones. Como que han leído últimamente los Kikos o hoy en la historia. ¿O qué pasó con el Shazam? ¡Ey! tenía días que no lo oía. Ya nadie lo usa. Gracias a Dios. Esa palabra que tuvo mucha importancia, ya nadie dice más. Deberían también usar la nueva palabra en su lugar o usarla de vez en cuando. Esa palabra nos hizo reír a mucho en sus primeros usos y a otros nos hizo usar gotas para los oídos. Bueno, pensándolo bien, fue vergotas. Vergotas. Fue bueno no usarlo más, dice. Para terminar, el cómic online Raruto acaba de terminar. En serio, deben leer. Este es el enlace a la página y nos manda aquí el enlace a JesusLink.com. Tratamos. Este es el enlace al video. Bueno, trate. El enlace del video final. En serio, leerla deben, ya que estoy dando links. Algún Kiko juega Mario como este video. Si lo hacen, le regalo un manga y mi Super Nintendo. Ahí pone un enlace de YouTube. Solo me despido con unos versos que los vamos a dar para el próximo episodio. Okay. Gracias, Eddie. De verdad que vamos súper tarde. Raúl Tumba. Tumba. Nos dice el sustituto de, sí, de nuestro amigo. Demole. Saludos, señores, felicitaciones por su programa, son de lo mejor. Estaba intentando escucharlos en vivo, pero no he podido conseguir que me funcione MMM. No sé qué es eso. Tendré que buscar más acerca del tema. Ah, quería comentarles sobre quién podría vencer al poderosísimo Goku. Y la respuesta no estaba lejos. Si es un versus uno a uno, el Saiyajin llamado Broly, uno de mis favoritos, siempre le ha dado duro a Goku. Aún desde cuando eran bebés, siempre demostró tener muchísimo más poder, tanto así que intentaron volar todo un planeta donde estaba Broly, bebé, pero ni así consiguieron matarle. De grande, ya era muy fuerte y siempre ha tenido, siempre les terminó dando una paliza a todos juntos, a Goku, a Vegeta, a Gohan, a Trunks y a quien se le metiera en la pelea. No por las puras decían que destruía mundos y civilizaciones enteras, y eso que tenía la misma edad que Goku. La única forma de vencerle era usando poderes combinados de todos, y eso creo que no es justo, ¿no? Pero a pesar de eso, la primera vez que pelearon, y Goku, a pesar de usar el poder combinado de todos, no le llegó a matar, sino que solo lo dejó inconsciente, congelado, varios años. Pero después, en otra oportunidad, vuelve a la carga y le dio golpe a todos, y al final tuvieron que unir otra vez fuerzas para enviarlo al sol para poder derrotarlo. Ah, ya agarró un Gundam. Esto ya de... ahí encontró Gundam, se encontró esta mierda. El Superman Prime. Y se fue de noche. Esto ya dice mucho. Y si no mal recuerdo, tampoco murió en esa oportunidad, sino que se quedó vagando en el espacio moribundo. En fin, un buen rival para Goku, sin duda. Otro competidor. Ese es como rival conocido. Le estamos buscando un rival afuera de su... de su universo. Ya. Otro competidor puede ser Hanemba, otro de mis favoritos, que era un demonio del infierno. Este Hanemba era una encarnación física de la maldad. Le dio buena pelea a Goku en nivel Saiyajin 3 y a la larga se vio que Hanemba tenía mucho más poder y Goku tuvo que recurrir a fusionarse con Vegeta para poder derrotarle. Si solo fuera uno contra uno, creo que Hanemba terminaría derrotando a Goku. Yo creo que el mismo comentario aplica, ¿eh? Pero bueno, la final, Goku es un tipazo, no cabe duda, siempre se las arregla para ganar. Así que bárbaro. Gracias. Y con eso, amigos, llegamos al final de este episodio. Postdata. A ver. Acabo de encontrar el primer criatura que mató Doomsday, fue el pajarito. Ah, ¿lo verificaste? Sí, lo verifiqué. Bárbaro. Así que Britoman, otro punto más. Para los que les guste el juego, Metal Gear Solid 4 sale a la venta este jueves. 12 de junio. Y finalmente vi la película I'm Legend de Will Smith y el último hombre que ha sobrevivido, bla bla bla, en Nueva York. Y lo más bueno, una de las cosas interesantes es que sale una cartelera de cine que están anunciando la película Superman vs. Batman. World Finest. Bueno, con eso, amigos, llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias por se fueron 39 minutos. Sí. ¿Cómo? Mucho interrumpen ustedes. Sí, en los correos. Bastante correo. Y eso que no leyeron uno. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir. Sensei. Bueno, posiblemente no escucharán al sensei decir nada. Muchas gracias, amigos, por estar acá. Nos despedimos como siempre. Ah, antes de eso, la canción que vamos a poner al final es de un grupo que se llama Lifters y la canción es Alibi. me gustó muchísimo, es aliado en el Pingüinox Music Podcast, lo pueden encontrar en www.pingüinox.com. Y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! The bird and the wahoo went down to the teeter-totter fort and built peanut butter castles. Julio, y ahora que ya estás casado, ¿qué es lo que te chupa todo el tiempo? Es muy comprometedora esa respuesta, Marman.